Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel Viso y esto es Australiando, mi podcast desde Australia. Bueno, hoy os voy a hablar un poco rapidito de otras cosas que me encuentro en el supermercado y que me llaman la atención. O sea, no os voy a hacer un catálogo del supermercado, sino que aquello que me llame la atención os lo iré comentando así en pequeñas pildoritas. Y en este caso son los botes de grasa de pato y grasa de ganso. Así, como suena. Donde la carne, hay unos botes que parecen de mermelada, pero que te acercas así temeroso. Y ves la etiqueta y ves grasa de ganso para asar, grasa de pato para asar. Bueno, ¿esto cómo? Bueno, aquí la cultura gastronómica es bastante curiosa porque a mí me gusta mucho, pero cuando le preguntas a un australiano dice, aquí no hay gastronomía, hombre, aquí comemos carne. Se quedan tan anchos, ¿sabes? Y la verdad es que vale, muy bien, pero eso es gastronomía, ¿sabes? Y si tú lo que haces es comer mucha carne y hacer muchas barbacoas, pues eso es una cultura gastronómica como todas las demás. Pregúntale a los argentinos, que tienen una cultura gastronómica fabulosa de carne, buenísima, y de hacer pues asados, barbacoas o churrascos o, bueno, desde aquí, bueno, con simpatía, ¿vale? Me podéis pegar con la mano abierta arriba abajo porque seguro que lo estoy diciendo mal y estoy mezclando términos españoles que no debería cuando describo la gastronomía argentina, pero bueno, que lo que quiero decir es que yo lo que les digo es, no, o sea, tú tienes una gastronomía de barbacoas y de carne, pero es una gastronomía igual. Y esto me pasó cuando quise preguntarle a unos compañeros del trabajo cómo se debe cocinar bien la carne de canguro. Me decían, no, pero no, mira, Eso en el supermercado, pues la tienes que hacer mucho, la tienes que hacer poco, pero eso es carne. ¿Sabes? Te miraban como diciendo, pero tú qué vienes aquí a querer probar si es carne vulgar. Bueno, no es carne vulgar, el canguro está muy bueno. Cosas de este tipo son las que, aparte de lo que te encuentras en el supermercado, también llama la atención. Y bueno, volviendo a la grasa de ganso y la grasa de pato, pues es para lo que es. Tú abres el horno, metes una pierna o un trozo de ave y pues la puedes meter como la hacemos a lo mejor en España, un asado más ligero, como el pollo asado, que se hace pues con su poquito de tal, un poquito de cual, se va regando con el jugo que va soltando para que se dore por arriba, o lo pintas con una brocha y con grasa de ganso y de pato y hace esta costra, esta corteza crujiente, que a mí me gusta mucho también. Y bueno, pues aquí es un producto que está pues junto con la carne picada, pues ahí te encuentras los botes de grasa de pato y grasa de ganso. Me llama la atención, yo esto no lo había visto en España, seguro que me decís, no, porque hay en algún supermercado gourmet que no sé qué. Pues no lo sé, yo en el supermercado al que iba siempre o no me fijaba o no lo veía. Y bueno, pues a cosas más aparte del supermercado y un poquito fuera de Australia. El número pasado os hablé de Anchor. Estamos en llamas con Anchor. El cambio este que ha pegado es bastante grande. Sigue teniendo sus limitaciones y sus peros, como todo, ¿vale? Pero de repente pues hay bastante gente por allí hablando español. Podcasters conocidos. Está Yoyo Fernández, está Dani Aragay, está Teresa Honky Miss de, o Miss Honky, nunca me acuerdo el orden correcto, de Invita a la Casa, que fue la que me llamó la atención sobre esto. Y no os voy a hablar más de él, no os voy a contar las características de esto de qué va, porque primero os podéis hacer una cuenta de Anchor y escucharnos, porque la verdad, o sea, tenemos un hilo en el que vamos comentando cosas. Algunos usuarios, y luego también hemos montado un grupo en Telegram para poder comentar cosas un poquito así más en offline, que es Anchor, es A-N-C-H-O-R -ES de español, ¿vale? Y el grupo tiene un icono, un ancla blanca sobre fondo negro y pone grupo de usuarios de Anchor en español. Entonces, si queréis entrar, preguntar, no me gusta, pues me salgo. Entrar, preguntar, me gusta, me quedo un rato. Entrar, preguntar, pues qué bien, pues además me voy a instalar la aplicación, voy a hacer unos episodios y a lo mejor me hago un feed, pues perfecto. Yo es probable que en los siguientes días saque un feed más para cosas más casuales, más random, más aleatorias, más de mis movidas. Y en ese caso, pues ya os avisaré por aquí. Hoy ya nada más, porque además estoy grabando antes de ir al trabajo, aunque voy a programar el episodio. Estoy grabando antes de ir al trabajo porque hoy tenemos una celebración de cervezas y tal, que empieza a las 5, entonces pues no voy a poder grabar a la hora habitual, así que lo que haré será procesar un poquito este audio, quitarle a lo mejor algún error que haya podido cometer, poco más, que es lo único que hago, y programar el episodio para cuando os levantéis mañana, que será mi tarde de hoy, vuestra mañana de mañana. Lo dicho, lo de siempre, dejadme vuestros comentarios en Twitter o en Telegram y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.